contra el ingreso de productos importados y contra los tarifazos que afectan a la industria nacional, en especial a las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan trabajo a 7 de cada 10 argentinos. También hubo un fuerte apoyo al reclamo de los maestros y se exigió que el gobierno no ponga techo a los aumentos salariales como lo está haciendo. Vamos a escuchar algunas de las voces recogidas por las radios comunitarias de Farco. Multitud Popular se ha puesto en movimiento frente a tantas injusticias, tantas desgracias, quita de conquistas y barbaridades y endeudamientos que ha hecho este gobierno, para demostrarle al gobierno de que no tiene apoyo suficiente y que su política no va a pasar. Y los camiones del pueblo la estamos pasando mal, hay crisis, hay crisis en la industria, hay crisis en el comercio, así que está jodida la mano casi como todas las provincias. Bueno, mi nombre es Marcelo, venimos con el club, de clubes de barrio, e intentamos de que nos den una ayuda para los barrios, más que nada para los chicos. Muy orgulloso, muy contento de participar en esta jornada de pelea de movimiento obrero y del conjunto de los trabajadores argentinos. Una gran demostración de unidad de los trabajadores y trabajadoras en las calles. Los que no estuvieron a la altura fueron los líderes de la CGT, la principal central obrera, que debían fijar ayer la fecha de un paro general, un paro que ya había sido anunciado para la segunda quincena de marzo, en febrero pasado, y que ayer solo necesitaba que se le pusiera fecha. Ese era el clamor de la multitud, que se ponga fecha a un paro general luego de tantas movilizaciones de sindicatos y movimientos sociales. Sin embargo, ninguno de los tres líderes de la CGT dijeron esa fecha, no dieron la fecha precisa, a pesar de que mientras hablaban la multitud pedía que pusieran la fecha. Escuchemos un tramo de lo que decía Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, entre el clamor de la multitud. Compañeras y compañeros, la fecha ya está puesta, se los acabo de decir. Si este gobierno no rectifica sus políticas, los primeros días de abril va a poner un paro de 24 horas. Esto no tengan dudas. Uno dijo los primeros días de abril, otro dijo los últimos días de marzo, otro dijo entre marzo y abril. Lo cierto es que la fecha precisa no está. Pero a pesar de dirigentes sindicales que están más acostumbrados a ser gerentes que representantes de los trabajadores, lo cierto, amigas y amigos de América Latina, es que esta vez el pueblo argentino, trabajadores y trabajadoras, están en las calles y hay descontento. El pueblo no está feliz en este momento del país, y cuando esto pasa, algunas veces el mundo lo ha sabido, en Argentina se ha hecho tronar el escarmiento. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Las mujeres de Paraguay se suman al paro internacional, se suman a estas 60 ciudades que están haciendo temblar la tierra con esta paralización de mujeres. Vamos con Oscar Portillo de Radio Paipucú. Hola Javier, hola amigos, amigas de América Latina, aquí también hay marcha. 11 departamentos de 17 se suman al paro internacional que fue impulsado por los numerosos y el alto nivel de violencia del que son víctimas las mujeres en el Paraguay. Pedido de auxilio, más de 3.000 pedidos de auxilios por violencia intrafamiliar fueron recibidos en el sistema 911 de la Policía Nacional solo en el primer mes de este año. Existe un peligroso aumento. En el año 2016 se registraron 39 muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, pero solo los dos primeros meses de este año ya se dieron 11 casos de feminicidios. Escuchemos a Noelia Díaz explicando del por qué paran las mujeres hoy en Paraguay. Desde la cultura machista señalar nuestra posición de inferioridad, y es justamente eso lo que nosotros queremos un poco revertir, y no ser superiores de ninguna manera a los hombres. En realidad lo que buscamos es poder gozar de los mismos derechos de los hombres. Escuchábamos a Noelia Díaz, del equipo organizador de la marcha 8M Paraguay, la ley por ellas. Es un logro importante. El 27 de diciembre pasado, el Poder Ejecutivo promulgó la ley número 5777 de protección integral a las mujeres contra todo tipo de violencia. Gracias a esta ley, que también es conocida como la ley por ellas, se pena el feminicidio con una expectativa de pena que va de 10 hasta 30 años de cárcel. La ley entrará en vigencia totalmente recién este año, una vez que la reglamente el Congreso Nacional. Con esto cerramos el aporte aquí desde Radio Paipucú para el Contacto Sur, informó Oscar Portillo. ¿Por qué mujeres salvadoreñas migran a Estados Unidos y cómo lo pasa? ¿Cuáles son las causas que las mujeres tengan que salir de su país? Vamos con un informe que ha preparado Gerardo Castro de Radio Yeseuca del Salvador. Las autoridades salvadoreñas dicen que están haciendo esfuerzos para frenar la migración ilegal. Sin embargo, esta aumenta día con día, y es que la falta de seguridad y pocas oportunidades obligan a migrar. Según datos de la ONU, muchas mujeres están dejando el país. Ana Badía, de ONU Mujeres, dice que urge fortalecer las instituciones salvadoreñas para evitar la expulsión de personas. El 70% de ellas migraban por situación económica, a causa de su situación económica y buscando mejores oportunidades. Pero un 18% reportó que estaba viajando, estaba migrando por escapar de la violencia que se generaba en sus comunidades por parte del crimen organizado. Un 18%. Incluso hay un pequeño porcentaje también, pero es de mujeres, un 4%, que también reportaban ser víctimas de violencia doméstica, de violencia en el hogar, y que por esa razón estaban migrando. Las mujeres migrantes saben que pagan un precio muy alto, dice Lorena Paredes, una mujer salvadoreña que fue detenida en dos ocasiones en su ruta hacia el país del norte. Lo llevan a lugares bastante precarios, donde lo tienen a uno para seguirlo trasladando de estado en estado en México, y ya al llegar a la frontera, pues que lo entregan a uno a los cárteles. La viceministra para la atención de salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, dice que los riesgos son grandes y que desde el país se busca frenar los peligros. Muchas veces es imposible. Por eso, dice la funcionaria, lo mejor es no irse de manera irregular. Pidiéndole a la familia salvadoreña que piensen bien la decisión de emigrar, ¿verdad? Somos respetuosos porque emigrar también es un derecho, pero para las mujeres implica mayores vulnerabilidades de violaciones a sus derechos. Datos del informe Factores de Riesgo y Necesidades de Atención para las Mujeres Migrantes en Centroamérica revela que hacia los Estados Unidos viajaron más de 500,000 de mujeres durante el año 2016. Según el estudio, los países que más aportan al flujo de mujeres migrantes son El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, seguidos por Panamá, Costa Rica y Belice. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para Aler Contacto Sur, Gerardo Castro. En Radio Guayacocotla, en México, hicieron una consulta sobre el Día Internacional de la Mujer. Sandra Luz Cruz. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. ¿Qué piensa la gente acerca de la importancia de este día? Se los preguntamos acá en Guayacocotla. Y esto es lo que respondieron. Yo pienso que la mujer es parte fundamental, por ejemplo, en el núcleo familiar, y creo que en este tiempo la mujer debe de tener los mismos derechos que el hombre. Entonces, un día para la mujer hace que todas las personas volteemos a ver a la mujer y la importancia que tiene en nuestra sociedad. La mujer es valiosa, la que procrea hijos, ¿no? Y sobre todo, pues la mujer en la actualidad, pues debe de ser muy valiosa por el trabajo que desempeña. Y además que sirva también para otras mujeres, por ejemplo, en las comunidades que aún no se da ese lugar o ese espacio, ¿no? En esa fecha, pues, es importante para mí, para que todas las mujeres reflexionemos y analicemos que pues valemos mucho también, y que también merecemos un buen trabajo, el respeto y todo como ser mujer. Actualmente la mujer está en la misma posición que el hombre. No hay ninguna diferencia en cuanto a capacidad, en cuanto a cultura, en cuanto a conocimiento, ya está previsto hasta la Constitución. Lo que pasa es que traemos arrastrando muchos tabúes de muchos años y eso ha hecho que haya cierta diferencia, pero en la actualidad hay gente preparada, hay gente muy capaz. La juventud, sobre todo, ya ves tú como una cosa natural, ¿no? Yo creo que esa etapa ya se rebasó, en que la mujer se veía desde otro punto de vista, ¿no? La situación actual, no solo en México, en el mundo entero, la mujer tiene todos los derechos y obligaciones como el hombre, ¿no? Me parece muy honorable que se festeje a la mujer, por así que aplaudo bastante, ya que pues yo cuento con mi madrecita, con mis hermanas, y sabemos que gracias a la mujer es que estamos aquí, el ser humano, y nos debemos a una mujercita. Pues que le den un premio a la mujer, porque la mujer de veras hace muchas cosas, tiene muchos valores, ¿no? Pues la mujer siempre sale adelante, la mujer vale mucho. Sobre todo la existencia de la mujer, ¿no? Los derechos que tiene, cómo ha ido ganando terreno a la par del hombre, como debe ser, ¿no? No debe ser atrás del hombre, sino a la par. Pues yo opino que es un día en donde se refleja a la mujer principalmente. Se puede decir que es demasiado importante para nosotros los seres humanos, porque la mujer es alguien que se encuentra con nosotros. Por ahí el pensamiento y la reflexión sobre este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Para el Contacto Sur, reportó Sandra Luz Cruz. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.